tu amor tanto extraño y mi corazón llorará si me lastimas. Sabes que tu amor tanto extraño y mi corazón llorará si me lastimas. Corazón.